Se arranca el verano en breve. No me amarra dinero, no. Más formosura, dinero, no. A pele escura, dinero, no. A carne dura, dinero, no. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Beleza pura do Leaie, beleza pura, dinheiro é, yeah. Beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa e que tudo se transe. Dinheiro não, mas os mistérios. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh. La moradora periodística. Viernes, 1:00 p.m. 104.3, devastando la estructura social de la mentira. ...1303... en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Muy buen mediodía, Rosario y sus alrededores latinoamericanos. Esto es La Amoladora Periodística. Voy a mandar un mensaje, no a hoy, sino en el tiempo, a la grabación. Escuchábamos Beleza Pura y el programa hace de cuenta que arrancó con el tema anterior. Dicho esto, hoy, 1 de diciembre del 2017, queremos entrar en conversación de vuelta con ustedes como todos los viernes. Acompañarlos en este mediodía que está bastante lindo. Temperatura agradable. Y hoy es viernes y está bueno distender. Tuvimos una semana en la cual se conoció la noticia de que el Congreso de la Nación, específicamente el Senado de la Nación Argentina, votó la ley, la media sanción a la rebaja de las jubilaciones. Una nueva fórmula para deducir la jubilación. Ajuste al salario, que en realidad no es un salario ni y tampoco es un subsidio ni una ayuda, sino es la devolución de los años de aporte que tuvieron los trabajadores y que tienen derecho a cobrar porque hicieron los aportes y porque tuvieron toda una vida de trabajo. Y esa noticia, la verdad que es muy triste, teniendo en cuenta de que nuestros abuelos ya han sufrido a las AFJP, a la estafa de las jubilaciones, y que Chile está queriendo salirse de ese régimen. Y aquí vamos en camino de vuelta a ese régimen. Primero haciendo que los trabajadores argentinos descrean del Estado, en el cual se hicieron aportes durante mucho tiempo para tener la jubilación. Seguramente después este esquema de gobierno intente desfinanciar la caja jubilatoria para finalmente privatizarla. Esta semana arrancó el primer paso, que es firmar un ajuste y meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y también a las personas que perciben la asignación universal por hijos, a la protección social que tiene el Estado. Esto tiene que ver con las coberturas que se tienen con respecto a la protección social, lo que para el Fondo Monetario Internacional es un gasto del Estado, es un gasto fiscal. El Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo para este gobierno, que está financiando su déficit con deuda, es que la gran masa de trabajadores argentinos tengan su vida depreciada. O sea, en primer lugar, que no haya protección social, que no haya asignación universal y que los abuelos cobren menos dinero. Y el segundo objetivo fundamental es que con la reforma laboral se flexibilicen los contratos de trabajo, o sea, que se trabaje más horas por menos dinero y que el empleador no esté obligado a pagar las indemnizaciones ni los juicios laborales cuando, por ejemplo, hay un accidente. Y en ese marco, lo que piden los organismos internacionales de crédito es que se reduzca el déficit fiscal. O sea, que el Estado gaste menos dinero de lo que recibe. Y además le propone bajar impuestos a las grandes empresas multinacionales. Que da como resultado que las grandes corporaciones puedan venir a explotar la masa trabajadora de la República Argentina por menos dinero y con menos cobertura social. Que las empresas hagan menos aportes al tejido que están descomponiendo. Esa es la política económica de este gobierno. Y que a la vez le da el resultado de aumentos de despido, porque si se flexibilizan las condiciones de trabajo, las grandes empresas pueden despedir gente, generando un ejército de reserva, lo que se conoce en sociología, de desocupados, que hace que el poder de negociación de los sindicatos se reduzca. ¿Por qué? Porque al haber mayor desocupados, hay menos afiliados a los sindicatos, por ende la capacidad de parar y de generar medidas de fuerza de los sindicatos y de los aportes que perciben los sindicatos sea menor. Ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y a la vez, todo esto se corona con el proyecto de reforma educativa. Porque, por ejemplo, puede permitir que a este mercado de trabajo, con nuevas leyes flexibilizadas, se incorporen alumnos como fuerza de trabajo gratuita, que ellos pueden explotar como grandes empresas sin tener que pagar nada. Ese es el objetivo de este gobierno. Por eso está teniendo grandes cantidades de préstamos internacionales, porque va a cumplir esos objetivos, los está cumpliendo al pie de la letra, y nos endeuda todo esto a 100 años. Por ende, este modelo económico es inviable. De eso es lo que no se quieren que se hable. Por eso yo te decía en el programa anterior que es difícil hacer periodismo y que vos escuches y veas y leas esta información que te estoy dando, económica, porque prácticamente hay un apagón informativo. Se cierran medios, se despiden trabajadores de prensa y se ejerce presión sobre los que piensan diferente a este gobierno. Ese es el resultado de este modelo económico-político. Y a la vez, que es lo más grave y de lo que voy a hablar, de la información que traje para la editorial de la Amoladora Periodística de hoy, tiene que ver con que todo ese sistema económico, todo ese modelo económico que te dije, despidos, salarios a la baja, desfinanciamientos de las cajas de seguridad social y previsión, reforma educativa y poder y reducción del poder de negociación de los gremios, todo eso, ¿sabes con qué se sostiene? Con balas para el pueblo. Eso es hoy lo que estamos viviendo en la República Argentina. El pueblo está recibiendo balazos de goma y balazos de plomo cuando sale a protestar a las calles. El sábado pasado se conoce la noticia de un hombre mapuche asesinado por la Prefectura Nacional en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Balas para el pueblo. Y ayer la policía neuquina baleó a manifestantes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Si ustedes vieran las fotos, si tuvieran la posibilidad de romper el cerco informativo y que les lleguen las fotos de los compañeros de ATE con balazos de goma en la cabeza, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Todo este sistema económico injusto y los objetivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la única forma que puede cerrar es con balas para el pueblo. Y los trabajadores de ATE estaban protestando por mejores condiciones de trabajo en los hospitales. Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad. Es quien está ideando esta política de balas para el pueblo. ¿Por qué te digo esto? Porque La justificación de las balas para el pueblo las hace en base a mentiras. La muerte de Nahuel, el mapuche, supuestamente se la adjudica a una defensa de prefectura por recibir ataques de un grupo llamado RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que en realidad no existe. Ya está confirmado que no existe ese grupo. Y de hecho, si existiesen, son un invento de los servicios de inteligencia de la República Argentina, en conjunto con Chile. Porque no hay pruebas, no hay dato concreto de que en esa represión de la prefectura haya habido armas en manos de mapuches. Y durante la semana estuvieron circulando imágenes por internet, fotos de gente encapuchada con armas que en realidad no tenían nada que ver con lo que había pasado el sábado pasado en Bariloche. Marcos Peña y su ejército de trolls, o sea, sus mercenarios cibernéticos, hicieron circular información basura para que la opinión pública, que en la mayoría de los casos es ignorante, crea que prefectura estuvo en un enfrentamiento con la RAM y por eso hubo mapuches asesinados. Eso no fue así. Las fotos eran de una operación de prensa que hicieron los chilenos hace 3 años atrás. Y si vos tenés un conocido que comparte fotos y comparte información basura, hacéselo saber. Porque por lo menos los que inventan esos operativos de prensa en internet son asalariados. Les cobra, les paga Marcos Peña. Que no digo que esté bien, que porque lo haces por plata está bien hecho, está bien, es justificable. No, ese es peor. Ese es un mercenario convencido. Pero el idiota útil hay que esclarecerlo. Hay que tenerle paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia pedagógica. Pero el idiota útil hay que esclarecerlo. Porque de fondo vienen por tus derechos laborales. Ese es el tema. Y tu protección social, que el Estado te tiene que dar por el artículo 14 bis. ¿Y por qué digo que Patricia Bullrich es la ideóloga política de las balas para el pueblo? Porque tiene experiencia en esto. Ella fue ministra de Trabajo de la Alianza. Ejecutó la ley Banelco de flexibilización laboral. Y después fue secretaria de Seguridad Social. No, ministra de Seguridad Social, también de la Alianza. Que lo que hizo fue terminar de destruir el sistema de protección social en los finales de la década del 90. Y ahora es la encargada de legitimar las represiones a los trabajadores en lucha, a los trabajadores que se organizan para no perder sus derechos laborales. Nahuel murió por balas del 9 milímetro y por la espalda. Bullrich habló de las RAM sin pruebas. Y los medios usaron la palabra enfrentamiento. Enfrentamiento. Y eso fue mentira. Uno cuando se enfrenta contra alguien es porque está en igualdad de condiciones. Si no, lo que hace es resistir y huir. Porque ya te venimos hablando que la acumulación originaria del capital en la Argentina y de las personas que mandan a reprimir a los pueblos originarios se dio en base a un genocidio. Los mapuches hacen siglos que están en esas tierras. No están usurpando las tierras. Es territorio ancestral mapuche. Y Bullrich lo sabe bien porque su apellido es Bullrich Pueyrredón. De los primeros ciudadanos de la capital federal, de la Santa María de los Buenos Aires, de la elite portuaria porteña, que tiene las manos manchadas de sangre. Esa es su ancestralidad de Bullrich. Sus ancestros son mata indios y ella está haciendo honor a eso. Y la foto que colmó, y esto es un mensaje también para el futuro que quiero dar, niños con precintos en las manos. ¿Ustedes vieron la foto de los niños con las manos precintadas? A los pibes hay que enseñarles. Y si uno tiene lugares de responsabilidad, les tienen que educar. El Estado argentino está obligado a hacer eso. Patricia Bullrich no solo tiene las manos manchadas con sangre de los pueblos originarios y de los trabajadores, sino que tiene una foto que se va a quedar por lo menos en mi retina, y si yo sigo siendo periodista te lo voy a recordar para siempre. Niños con las manos precintadas. La violencia engendra violencia. Y a Burch le va a tocar. Y es la represión lo que a este gobierno no le hace perder la legitimidad social. Ese es el problema de este cambio de época. El gobierno reprime y separa sobre ciertos resquicios del sentido común de derecha que tiene la clase media argentina para mandarse esas represiones en la Patagonia argentina. Y esta táctica va a ser gradual. Va a ir en aumento la violencia del Estado, como hicieron gradualmente los ajustes a los trabajadores, que están probando, están midiendo, porque la clase obrera argentina está muy organizada y también lo demostró esta semana con una movilización muy grande. Mientras las ratas de los senadores estaban votando la pérdida de derechos de los jubilados, había una plaza reventada, la plaza del Congreso reventada de gente pidiéndole a las ratas de los senadores que no voten esa ley. Y sin embargo lo hicieron. Y eso es lo que quieren, con lo que quieren terminar. Y es uno de los objetivos que les manda hacer el Fondo Monetario Internacional. Que terminen con una de las clases obreras modelos de Latinoamérica. Tendremos burócratas sindicales, tendremos gente que nos vende por abajo de la mesa, haciendo acuerdos millonarios. Así todo, tenemos sindicalistas que se ponen y se plantan con las bases en la calle para exigirle a quien tenga que escuchar de que no se hagan los vivos y los pillos con el salario de los trabajadores de la República Argentina. Y van a ir de a poco con esto de la violencia. Y va a ser sorpresivo aparte. Hay que cuidarse. Porque ya nos mostraron la táctica de los infiltrados también. Le encapuchan 4 o 5, le tiran piedra a la policía y la policía empieza a reprimir. Ya lo hicieron con las marchas de Santiago Maldonado. Ya lo vimos a eso. Así que hay que tener cuidado cuando se sale a la calle hoy. Y el objetivo es atemorizar. Porque el déspota sabe que el miedo dura más que el respeto. Y hace poco se vio un video en la ciudad de La Plata, en el bosque, está el cuartel de caballería en 1 y 60 y enfrente hay edificios donde vive gente. Y filmaron cómo entrenaban los bonaerenses, la bonaerense, para reprimir las protestas sociales. Está filmado porque los practicaban en el patio que da a un edificio que... Bueno, eso es una táctica para atemorizar. Y así que están preparando los milicos para que en el momento en que las protestas sean generalizadas, porque por ahora el colchón social y económico que dejó el gobierno anterior, que esa es la supuesta pesada herencia, que hoy Michetti se arroga la frase de que Michetti es la vicepresidenta de la nación, de que pagarle un salario, una jubilación alta a los ancianos trabajadores es demagogia, esa es la pesada herencia. Cuando eso sea insostenible, porque ya el colchón que dejó el gobierno anterior ya no sea mayoritario y las protestas aumenten, ya van a tener a sus milicos preparados para cagarnos a palo cuando salgamos a la calle. Por eso sostienen a Bullrich. Bullrich no podría estar gobernando, ser ministra en un país que no soporte la violencia. Nosotros por ahora la soportamos, o por lo menos la gran parte de la sociedad soporta la violencia hacia el pueblo, hacia sus hermanos, porque hubo gente de clase media, que la clase media ya sabemos que es un invento tecnológico del capitalismo, una tecnología psicosocial, para hacerle creer a un trabajador, a un asalariado, de que puede llegar a ser alguien de la élite. Pero vos sabés que esto es cíclico, ya lo vimos. Hay gente que votó a este gobierno, que se quedó sin los ahorros, y son los mismos que están gobernando ahora. Los dueños de los bancos, la ministra de Trabajo es Bullrich, la ministra de Trabajo era Bullrich, ahora es ministra de Seguridad, que se quedó con los ahorros de la clase media alta argentina, de la capital federal, y sin embargo hay 50% de los votos a la misma gente que le robó los ahorros, y eso no se entiende, la verdad, es inentendible eso. Parece que vivimos en el país de los bobos, a veces. Por eso el objetivo de los movimientos sociales, de las centrales sindicales combativas, de las organizaciones políticas que quieren de mínima no perder las cosas que se conquistaron, es correr del medio a Bullrich. O sea, que deje de ser ministra y funcionaria de este gobierno, porque es el cuadro político-militar que está elaborando el plan para cuando esto se vaya a la mierda, cuando este país se dé vuelta como en el 2001 y en el 89, entre en un caos social con saqueos y todo lo que ya vimos, dejen de vuelta en la calle tirado ensangrentado el cadáver de la patria, para que otro ciclo comience con otro gobierno que vuelva a dar derecho, para que la clase media de vuelta vuelva a tener poder adquisitivo y de vuelta se piense que va a entrar al club de los millonarios. Eh, Esperemos que eso no suceda. Necesitamos que... Es la unidad de proyectos políticos sustentables de las mayorías. Eso es lo que se necesita. Si querés te puedo leer más del currículum de Patricia Bullrich. Pero mejor voy a elegir decirte que hoy a las 6 de la tarde en Córdoba y Moreno hay una movilización para pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Estos divididos, hombre nu, esto es la amoladora periodística y esta música que te voy a mostrar es la estética personal de nuestro programa. Este tema de Divididos es el que abre el disco Amapola del 66. Es un disco que a nosotros nos llevó, o por lo menos a mí, a descubrir la fusión del rock nacional con el folclore. Pero este tema es el más rockero y el que lo abre, y Hombre Nu describe una sociedad en la cual los medios manejan los hilos y la opinión pública, con una letra bastante encriptada. Pero en un momento tiene un lugar para su canción en el cual te conecta con algo que tenemos que conectar, con algo que hay adentro nuestro, que hace que rememoremos que tenemos ancestros del color de la tierra, nuestra piel es del color de la tierra, y que no todos bajamos del barco, y si bajaste del barco es porque tuviste familiares que le escaparon a la guerra en Europa y buscaban un destino mejor. Y esta tierra te abrió las puertas. Este es el lugar de la canción que yo te digo. Escucha. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se cumple. Se están llevando a cabo los juicios

que parece que la muerte del pájaro cantero fue orquestada desde el Poder Judicial, Por eso quedó impune el crimen del pájaro cantero. Lo que se está ventilando ahora, lo que se está juzgando ahora, es la respuesta de la familia Cantero, una respuesta de muerte hacia supuestamente todos los implicados de asesinar a su líder. Lo cual te hace pensar un montón de cosas, si sos periodista y estás de alguna forma siguiendo los juicios. La familia Cantero era parte de un eslabón más, no era el cartel, no es como el cartel de Medellín o el, no es como un cártel. El cártel le hace la guerra al Estado. El cártel de Medellín, si ustedes han podido ver alguna serie, que tampoco te digo que la serie es fidedigna a lo que pasó realmente, o leer algún libro. Yo tuve la suerte de leer, me trajeron de Colombia un libro que se llama El Patrón, justamente. Y describe cuál es la modalidad de un cártel, que era el tráfico de drogas producida en ese país a Norteamérica, que es el mayor consumidor de cocaína del mundo. En este caso, los canteros no son comparables con el cartel de Medellín. Sí tenían bandas de sicarios y sus modos de operar tenían que ver con la reventa, sobre todo. El tráfico y reventa. Es como si fueran el último eslabón de la cadena. El tema es quiénes son los primeros eslabones de la cadena. Porque en Rosario se sabe que el dinero que se lava, el dinero que termina siendo, por ejemplo, grandes torres lujosas en la costanera de Rosario, o dinero en cuentas offshore, es dinero que grandes empresarios rosarinos lavan y blanquean. Lo interesante de este caso es que se ve que uno de los que fue ajusticiado por, o asesinado por, la banda Los Monos era amigo de un juez. Y la instrucción de esta causa que se está llevando adelante ahora la realizó ese juez. El juez Viena, amigo del padre del fantasma Paz, uno de los asesinados por el cartel, por el grupo de Los Monos. Y lo que se conocía era que en realidad está para comprobarse, porque lo que lo está diciendo un policía que era jefe de investigaciones, que recababa información para lograr, para elaborar este tipo de causas para enjuiciar a Los Monos, que supuestamente el fantasma Paz le había pedido 10 millones de pesos a la familia Cantero y no se los devolvió. Lo gastó en algo que no había sido el acuerdo inicial. Por ende, los monos lo ajustician. Ahí arranca la guerra entre las diferentes facciones. No solo de diferentes personalidades que tienen que ver con el tráfico de drogas, sino también arranca una guerra contra la familia Cantero. Lo que denuncia la defensa de la familia Cantero es que todos los pasos de la guerra esta inicia con un allanamiento y después con la organización y la muerte del pájaro Cantero. Lo cual te hace pensar que, bueno, faltan 10 millones de pesos, alguien los tiene, y el mayor beneficiado de la muerte de los Cantero

La oligarquía se las ingenió para hacer una excelente cadena de transmisión de los intereses imperiales durante el 90% del tiempo. Así hemos transferido al exterior 950 mil millones de pesos. En plena descolonización de todos los continentes, seguimos teniendo el cónclave colonial inglés en Malvinas. Tenemos más del 30% de pobres producto de la planificación de la miseria, cuando deberíamos tener una riqueza por habitante de primer nivel mundial. Hemos retrocedido en Latinoamérica del primero al sexto lugar. Han realizado guerras civiles, genocidas a los indios, caudillos y patriotas del siglo XX. Han hecho de la guerra de la Triple Alianza por instrucciones inglesas contra Paraguay. Han intervenido contra los procesos de liberación en Latinoamérica. Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Han destruido el empresariado nacional, la moneda, la tecnología y el Estado. Difícilmente exista en América Latina una oligarquía tan autodestructiva de su nación a lo largo de 200 años. Su ubicación geográfica, Barrio Norte, algunos countries, Punta del Este, la Patagonia, Diario La Nación y Clarín, Pilar, UCA, Universidad Austral, Universidad de San Andrés, clubes náuticos y de rugby. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 1 millón. O sea, el 2% de los argentinos dominados por la cultura semestral que imponen las cosechas. De ahí quizás su liberalismo cortoplacista. Y un horizonte intelectual tan llano como la pampa, que no obliga a ninguna complejidad, lo que los incapacita de interpretar un mundo cada vez más complejo. Por estas dos razones no pueden seguir conduciendo a la Argentina como lo han hecho estos 200 años, salvo que querramos seguir retrocediendo otros 200. Nunca ha sido más explícito su servicio a los intereses imperiales como el rol de las oligarquías provinciales disfrazadas de federales y aliadas al capital extranjero para entregar los recursos naturales. Único logro de la Constitución del 94, junto al empobrecimiento del pueblo. Retrocedieron por pánico del 2001 al 2009, pero se reagruparon y ya están a la carga otra vez con todo el apoyo del Comando Sur. La nación puede pagar caro el no haber organizado poder popular para terminar con el menemismo, dualdismo. Está a tiempo si define una fórmula electoral que garantice la política que está exigiendo el pueblo. Alguien que garantice que el pueblo, los trabajadores, los herederos políticos de los desaparecidos estarán en la vicepresidencia y por lo tanto presidiendo el Senado para que se terminen las traiciones. Un Frente Popular Argentino que cierre un acuerdo programático con todos menos la oligarquía. Los justicialistas oligárquicos también son oligarquía. La crisis no debe ser larga. Ya no existen los ciclos económicos ni las burbujas suficientes para tapar un agujero económico que solo se agranda. Frente a esa proyección de crisis en el tiempo se impone la unidad nacional de los que no tenemos otra cosa que la Argentina y Latinoamérica. No es la condición de la oligarquía en nuestro país. Y si no logramos hacer el Frente Popular Argentino antes del 2011, volverá a surgir el país fracturado de estos 200 años y tendremos que volver a la resistencia, al abstencionismo revolucionario, al éxodo de las urnas, para que la oligarquía no esté cómoda y el pueblo vuelva a avanzar. Son el antipaís, como lo han sido durante 200 años, aunque usen la bandera y apoyen a la selección de fútbol. No hay nada más patético que los monopolios multinacionales haciendo propaganda por la selección pagada con la suba de precios que soporta el pueblo. Como hacía Perón, construyendo un frente político potente, y los que se quieran ir con la oligarquía que se vayan, los corruptos afuera, los honestos adentro, de todos los colores, de Pino, de Stolbizer, de la CTA, de la CGT a la cola, de los empresarios no monopólicos, de los villeros organizados, de las mujeres, de los científicos organizados, del peronismo que reivindica a montoneros, con todas las letras sin eufemismos, de los cooperativistas de Argentina, trabajadores organizados políticamente, de las madres del derecho universal por hijo, organizadas políticamente, de los jóvenes que recuperan la mística de la política, porque esta da garantía de no corrupción, del orgullo de que no hay herencia pinochetista en Argentina como en Chile. Tenemos un año de plazo, si no lo logramos estamos jodidos. El Frente para la Victoria ya es un sello que no entusiasma a nadie. El peronismo nadie puede explicar qué es. Todos lo usan, nadie lo respeta. Nació para ser un instrumento de la rica oligarquía como quiere Duhalde, Macri, Francisco de Narváez, Reutemann, Solá. Pero es misión del pueblo recuperarlo para sí o perderlo para siempre. El gobierno puede ayudar si abre el juego y deja de encerrarse entre tres o cuatro. Si no, lo haremos solos, porque tenemos 200 años de identidad nacional, 450 desde el primer triunfo Kerandí, 65 años de peronismo y 40 años como fuerza revolucionaria dentro del peronismo. Son números más fuertes que los años de compromiso menemista que puede exponer la oligarquía con careta peronista. Será más largo y más costoso, pero será la crisis internacional, crecerá día a día y generará más condiciones. La oligarquía es una clase social llamada a ser sustituida. Aquí y en el mundo, basta con recopilar sus actuales reconocimientos de impotencia para invitarla a retirarse. Alan Greenspan, 300 premios Nobel de Economía, presidente del Banco Central Inglés y miles de declaraciones de funcionarios subalternos. Empezó una época revolucionaria de nuevo tiempo. Sin dictadura del proletariado y con democracia directa de los pueblos a través del presupuesto participativo en un 100%. Sin bloque socialista y con planificación mundial por prioridades sociales, en lugar de libre comercio. Sin internacionalismo proletario y con debate universal de los trabajadores sobre la propiedad socializada de las multinacionales vía fondo de pensiones, entre otras. El sujeto histórico son los pueblos tomando por asalto los presupuestos del Estado. En el Palacio de Invierno ya no hay nada. En los presupuestos del Estado está el corazón de la comunidad organizada que sustituirá la ley del valor trabajo en la economía, hoy extinguida irreversiblemente por la automatización y superproducción. Esto que leí fue escrito en el 2010, el 29 de mayo. Es una revista que se llama Repensar, visión y proyección de la experiencia montonera. Propone, mirá, escuchá. Para lograr la justicia social. Hacia el convenio colectivo sistémico. Reducción a 4 horas o 20 horas semanales de jornada laboral con salario digno en toda América. Activa participación de comisión de delegados y gremios en el control de los precios populares. Igualación de las condiciones de obras sociales para todo el pueblo. Capacitación de los cuadros gremiales en los procesos productivos de cada convenio para lograr la sustentabilidad ambiental y entrópica de los mismos. Cada lugar de trabajo será sede de la Universidad de los Trabajadores. Esta revista en su momento salía a 25 pesos en el 2010. Y era como la posibilidad que tuvieron ciertos cuadros que fueron de montoneros de volver a escribir estrategia política. Interesante el análisis y el balance que hacían, porque tuvieron razón. Ahora estamos de vuelta en la resistencia.

la idea de un periodismo que trabaja de los medios comunitarios. Nosotros estamos en FM La Hormiga 104.3, en la Biblioteca Popular Pochole Prati. No sé si te diste cuenta que no tenemos publicidad ni propaganda. No quiere decir que estemos en contra, sino que para nosotros el periodismo y este programa de radio es una herramienta que intenta hacernos libres como ciudadanos. Eso es el periodismo para nosotros. Y vamos a intentar traerte interpretaciones de noticias para que puedas elaborar durante una hora una idea de hacia dónde tendríamos que apuntar los cañones. Aunque para nosotros la forma de la no violencia es algo que tenemos que pensar e innovar en la política y en la forma de ejercicio de la ciudadanía. Porque Occidente, la forma de pensar la política es de una lógica militarista. Militar, por ejemplo, el que milita supuestamente está haciendo un bien. Y en realidad la violencia es una manifestación de una mentira mediante una acción que la justifica. Y la violencia, la acción física violenta, cuando es metodológica, cuando es algo que se utiliza para imponer, tiene que ver con que en la mayoría de los casos se tiene que sostener una mentira. Porque hoy este gobierno llegó mintiendo. Le mintió a su pueblo, a su electorado. No cumplió ninguna de las promesas que dijo que iba. Llegó como Menem, haciendo todo lo contrario de lo que dijo. O diciendo todo lo contrario de lo que hace. Y la no violencia para nosotros es un camino que estamos estudiando para la política, que tiene que ver con hoy el movimiento de mujeres que busca la igualdad. No es que busca someter al macho, sino lo que busca es la igualdad en las oportunidades y en las circunstancias en la cual los trabajadores y trabajadoras se ganan su pan y en los lugares también de poder. Eso es lo que busca, y en la toma de decisiones, el feminismo. Después tenemos la manifestación de la no violencia en la relación que tenían los pueblos originarios con respecto a la naturaleza, esa relación armónica que agradecía las cosas que daba en su momento, en un tiempo determinado cíclico, la naturaleza, y que no le exigía cosas que la naturaleza no tiene que dar, como pasa hoy, ¿no? En el capitalismo depredatorio, que al suelo le pide que dé en verano cosas que el verano no da, por ejemplo. Y en el lejano oriente también hay libros que nos han ayudado mucho a estudiar la no violencia, como por ejemplo el Tao, ese libro de formación para mandarines chinos, que hemos leído varias poesías. Hoy no vamos a hacerlo porque no nos queda tiempo. También la política que llevó adelante Mandela en África y Gandhi en la India. Gandhi quizás sea el mayor exponente de la política de la no violencia. Y así te queremos dejar con esa información en tu cabeza para que la pienses y busques, te instruyas en la política de la no acción violenta. Nosotros nos vamos. Te voy a dejar un cuento. Se llama Orlando el Sucio, de Osvaldo Soriano. Habla de fútbol y básicamente

los craques no llegaron. Dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad. Que no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio en la voz de la verdad. Que el letrista no se olvide de arrimarse al veterano, de escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Que no quede en el tintero lo que resta por hacer. Que el tinta falta y resto, que el tinta falta y resto, que el tinta falta y resto. Jaime Flaco y la canción pa' mi barrio, Palmilla Española. ¿Cuándo, viejo? Quiere pinta pa' ti resto. ¿Cuánto queda por hacer? ¿Cuánto queda por hacer? Un beso de nuevo, no desde abajo, que nuevo alice en tu razón. La amoladora periodística. Puliendo las palabras, se aclaran las ideas. Viernes, 13 horas, FM La Hormiga. De Osvaldo Soriano, Orlando el Sucio. Orlando el Sucio vino al club como entrenador en el 61, declaró que nos iba a conducir a la Copa de la mano o a las patadas. Yo soy un ganador nato, nos dijo y se refregó la nariz achatada. Era petizo, barrigón, de pelo grasiento y tenía tantos bolsillos en la ropa que cuando viajaba no necesitaba equipaje. Después del primer entrenamiento, nos llamó uno a uno a todos los del plantel. Despacito. No sé qué les dijo a los otros, pero a Pancho González y a mí nos llevó a un costado del terreno y nos invitó con caramelos de limón que sacó del bolsillo más pequeño. Usted mire, usted tiene aspecto de no hacerle un gol a nadie, dijo y miró los ojos tristes de Pancho. Orlando tenía las pupilas grises como nubes de tormenta y la barba mal afeitada. Para eso está él, le contestó González y me señaló con la cabeza. Pancho era nuestro Pelé, un tipo capaz de arrancarle música a la pelota. Y si no hacía goles, creo que era por temor a que después no le devolvieran la pelota. Usted es duro con la derecha, viejo, me dijo a mí. Pero desde mañana empieza a pegarle contra la pared hasta que se le ablande. Desde entonces me tuvo un mes haciendo rebotar la pelota contra una pared con la pierna más torpe. Había colgado un neumático de coche a un metro del suelo. Y yo tenía que embocar en el agujero desde 25 metros de distancia. A cada rebote corría para recogerla al vuelo otra vez con el mismo pie. Y así me quedaba horas y horas. Orlando el Sucio me vigilaba y de tanto en tanto se acercaba a invitarme con un caramelo. Y me decía que un goleador debe ser preciso como un relojero y ágil como una liebre. Cuando vio que ya había afinado la puntería, llamó a González. Nos reunió en un boliche de mala muerte donde el viento del desierto sacudía la puerta y entraba por las rendijas de las ventanas. Pedimos vino blanco y queso de las chacras y Orlando el Sucio revolvió en los bolsillos hasta que encontró un frasco sin etiqueta y una libreta de apuntes. Echó la cabeza hacia atrás, se llenó la nariz con unas gotas amarillentas, respiró hondo con un gesto de disgusto y nos miró como a dos amigos de mucho tiempo. No quiero pudrirme en este lugar de mierda, dijo con voz desencantada. Hay que rajar para Buenos Aires antes de que nos lleve el viento, nos agarre la fiebre amarilla. González asintió con su cara dulce y se dio por aludido. Tengo que tirar más seguido al arco, se disculpó. No, usted va a hacer algo más útil, mire. Bebió un trago de vino que se le chorreó sobre la camisa, abrió la libreta llena de apuntes a lápiz y se puso a dibujar un arquero con trazo torpe. Lo hizo con gorra pero sin ojos, ni nariz, ni boca. Este es su hombre en el córner, y buscó en el otro bolsillo un pañuelo con su nudo. Usted lo anula y él la manda adentro, me estaba señalando con el lápiz. Pancho González puso cara de sorpresa. En el área chica no se puede cargar al arquero. No, no se trata de eso. Hay que darle un pinchazo nada más. Al principio no entendimos, pero cuando desanudó el pañuelo, vimos las espinas de cactus atadas con un hilo azul. Aquí, ve, señaló la silueta del arquero a la altura de las nalgas. Se quedan duros como estatuas cuando usted los pincha. Sí, sacó dos espinas, las miró a trasluz y nos alcanzó una a cada uno. González observó la suya con curiosidad y un poco de repugnancia. Él, que siempre se marchaba del terreno felicitado por los adversarios. Yo no soy ningún criminal, dijo y tiró la espina sobre la mesa. Y en ese momento el viento hizo temblar las ventanas y los tres quedamos cubiertos de polvo. Orlando el Sucio hizo una mueca de contrariedad o de desilusión y le puso una mano sobre el brazo. Vea, González, usted no le va a marcar un gol a nadie en toda su vida y yo necesito salir de aquí. Si usted no quiere hacerlo, puedo poner a otro. Piénselo. Uno no puede pasarse la existencia con la nariz seca y pagando mujeres en el prostíbulo. Yo tengo un contacto en Boca y si ganamos nos vamos los tres a Buenos Aires. Ustedes ya conocen. Los dos dijimos que no. Entonces me miró a mí con sus ojos de tormenta y se tocó la nariz. ¿Usted sangra fácil?, me preguntó. Al principio no entendí, pero más tarde tuve conciencia de que en esa mesa habíamos empezado a ganar la final que un mes después se jugó 2000 kilómetros más al sur, en Río Gallegos. Como todo el mundo, le contesté. Si me dan un codazo, sangro. Justamente, dijo él. Usted va a recibir un codazo y se va a quedar en el suelo, chorreando sangre, sin hacer aspaviento, medio desmayado. ¿Me sigue? La verdad que no. En el momento en que yo le hago una seña desde el banco, usted se pellizca la nariz hasta que sangre. Hay que hacerlo expulsar al cinco de ellos, que es el que lleva la manija. Después, en la pensión donde él vivía, Orlando el Sucio me revisó la nariz con una linterna, encontró la vena adecuada y me explicó cómo debía hacerlo. Detestaba ese lugar. Y si había venido desde Buenos Aires era porque necesitaba algún dinero y andaba detrás de alguien. Por las noches se sentaba solo en el bar, miraba el fondo del vaso y dibujaba la silueta de una mujer en las servilletas. La madrugada antes de viajar a Río Gallegos lo encontré en el prostíbulo del pueblo. Estaba sentado en el sillón de la sala de espera de la gitana Natalia, diluido detrás de una lámpara, con el cigarrillo entre los dedos y un paquete de masas sobre las rodillas apretadas. Al verme puso cara de reproche, pero después me convidó con un caramelo de limón y señaló la puerta de la pieza con un gesto. ¿Usted también cobró? Le dije que sí. Un goleador tiene que cuidarse, dijo, y volvió a señalar la puerta de la habitación. Si usted aprende a pegarle con la derecha, nos vamos a llenar de oro. Eso ya me lo dijo otro entrenador. No me oyó. Metió la mano en un bolsillo perdido entre los pliegues de la cazadora y sacó una revista arrugada, abierta en la página donde había una foto de la calle Corrientes en el cruce del obelisco. Mire, me dijo, aquí tenemos que llegar nosotros. Yo tengo un amigo, en Boca, dije. Boca, sonrió. Este es el primer paso, después Barcelona o Juventus. Pero para eso hay que manejar las dos piernas y acercarse a algún lugar civilizado donde nos puedan ver. ¿Por qué odia tanto a este pueblo?, le pregunté. Algún día, cuando llegue aquí, señaló la foto de la revista, se lo voy a contar. La gitana Natalia abrió la puerta y lo vi darle un beso en la mejilla mientras dejaba el paquete de masa sobre la cama. Afuera, el viento levantaba remolinos de arena y hacía rechinar los dientes de las mujeres que esperaban clientes en la puerta. Entré en lo de una flaca muy blanca de piernas afeitadas que hablaba todo el tiempo de unos inspectores de higiene que la perseguían y la extorsionaban. Mientras le pagaba, vi, abajo del cenicero, la misma revista que tenía Orlando el Sucio abierta en la misma página. Al día siguiente salimos para Río Gallegos en un ómnibus al que hubo que empujar en los pantanos y en las subidas. En dos días llegamos a una ciudad cubierta de nieve y fuimos a jugar casi sin descansar con un frío inolvidable. Pancho González se puso a pisar la pelota, a hacer amagues, a mover la cintura, a picar y a gambetear hasta que nos mareó a todos. El cinco de ellos no se me acercó demasiado, pero igual yo protesté y me quejé varias veces para que el referí lo tuviera bien señalado. Cuando empezó el segundo tiempo, pasé a su lado, me pellizqué la vena de la nariz y me tiré al suelo con la camisa bañada en sangre. El cinco se cansó de explicar que no me había hecho nada. Yo estaba allí en el piso, sangrando como un cordero degollado, y a él lo expulsaron de la cancha por juego sucio. Orlando vino a ponerme una pomada para cicatrizar la herida y me dijo que así nunca iríamos al cielo, pero tal vez llegáramos a Chacarita y en una de esas a Boca. Enseguida Pancho González hizo un gol de tiro libre. Nos asombró a todos. Después fue goleada. Todo anduvo bien hasta que en un córner se produjo un entrever y González se dejó la espina clavada en un brazo del arquero. El árbitro se enfureció. Pero como le discutíamos y alguien se atrevió a patearle los tobillos, suspendió el partido y llamó a los gendarmes para que pusieran orden. Estuvimos 3 días refugiados en un cuartel de bomberos y no hubo manera de salir por la carretera, donde nos esperaban los hinchas de Río Gallegos. Al amanecer los gendarmes nos pusieron en un barco de carga y esa fue la única vez que estuve en el mar. Viajamos 2 semanas sin camarote, comiendo porquerías, hasta que nos arrojaron en un puerto miserable. Mucho tiempo después nos enteramos de que el partido había sido declarado nulo y que ese año no hubo campeón. Orlando el Sucio ya no estaba con nosotros. Años más tarde, cuando yo era periodista en Buenos Aires, se apareció en la redacción, ya calvo, pero siempre lleno de bolsillos. Venía a publicitar un método infalible para ganar a la ruleta. Me preguntó por qué me había frustrado como goleador. No sé. Un día el arco se me hizo más chico, ¿vio? Le dije. A veces pasa, me dijo. Y me alcanzó una foto de cuando él era joven. Estaba con la camiseta de Independiente. 3 cosas marcaron mi vida, explicó. El día que se me achicó el arco, la noche que perdí 100.000 pesos en el casino y la madrugada que se fue la mujer de la que estaba enamorado. Cuando nos conocimos en el sur, yo estaba buscando a esa mujer y a alguien que hiciera los goles en mi lugar. Usted no pudo ser por aquel accidente, pero encontré a otro pibe en Mendoza y nos cansamos de ganar finales. ¿Sabe cómo volví a Buenos Aires? Me trajeron en andas. ¿Encontró a la mujer? Le pregunté. No, dijo y se le ensombreció la mirada. Siempre hay que resignar algo en la vida. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted tenía talento en el área. Es una lástima que haya terminado así, teniendo que escribir tonterías. Seguro que no aprendió a pegarle con la derecha. Al menos tengo suerte con las mujeres, mentí. Me miró con una mueca despectiva, sacó un par de caramelos de limón y me pasó uno. Está bien. Ese es un buen consuelo, dijo, y me guiñó un ojo. Cortar, pulir, rectificar. FM La Hormiga,